No a la criminalización ni la judicialización de los dirigentes sociales y la comunidad. La Intendencia gestionará ante el Ministerio del Interior y la Gobernación Provincial para que Carabineros no realicen acciones legales en tribunales en función del ejercicio de derechos realizado por la comunidad y las organizaciones sociales de Puerto Fuy el 19 de mayo de 2017. Esto quedó así. Dice no a la criminalización ni judicialización de los dirigentes sociales de la comunidad. La Intendencia no realizará acciones legales en tribunales en función del ejercicio de derechos realizado por la comunidad y las organizaciones sociales de Puerto Fuy el 19 y 20 de mayo de 2017. El alcalde de la comuna, Rodrigo Valdivia, se compromete a solicitar una investigación con respecto a la intervención de las fuerzas especiales y la responsabilidad de la gobernadora Patricia Morano. Mire, al no haber un parte sin detenido y sin daños, nunca hay nada. ¿No? Sí, pero bueno, usted me está diciendo que no, eso no ocurrió, pero no va a haber nada. Eso es lo que claro, pero que usted me está diciendo eso. Asesoría jurídica. Las organizaciones de la localidad de Puerto Fuy solicitan en el marco de la deuda histórica con las localidades cordilleranas y los despojos y vulneraciones en derechos humanos, que en un acto de reparación se financie una asesoría jurídica independiente para la comunidad. El intendente se compromete a solicitar y gestionar al programa de derechos humanos del Ministerio del Interior para financiar la asesoría jurídica de la comunidad. Intendente regional, alcalde de la comuna firman acuerdo con la localidad de Puerto Fuy.